Conversa con el comandante del cuerpo de bomberos, Jaime Mena. Coméntelo de una emergencia en el día de hoy. En el transcurso del día, o de la mañana más bien dicho, pasadas las 10 de la mañana se dio la alarma por un rescate vehicular ocurrido en el sector Trapi, específicamente frente al estadio de esta localidad, donde tuvo que concurrir la unidad de rescate de Río Bueno, conjunto con la unidad de SAMU y Carabinero para adoptar los procedimientos de rigor. Una vez en el lugar se pudo constatar la violencia del impacto, que fue frontal entre una camioneta Nissan Terrano y un Renault Clio, en este caso sedán, donde habían dos personas lesionadas, una en el interior de la camioneta, que era la copiloto, y en el vehículo menor también el copiloto del Renault. Se tuvo que trabajar para poder sacarlos desde el interior inmovilizados en camilla y obviamente con todos sus collares y chalecos de extricación para poder entregarlos a la unidad SAMU para su evaluación y obviamente posteriormente traslado al centro asistencial. Carabinero, por su parte, adoptó el procedimiento de rigor para esclarecer las razones y las causas, en este caso, del accidente, para poder entregar todos los antecedentes al área competente, que en este caso sería la Fiscalía Local de Río Bueno, en este caso. ¿A primera instancia el carácter de las lesiones? En primera instancia, dentro de lo que se evaluó inmediatamente por parte de bomberos y también por paramédicos de la unidad SAMU, la más complicada era un poco la paciente de la camioneta, que era una persona sexo femenino, aproximadamente entre 25 a 30 años, quien impactó con su cabeza el parabrisas, rompiéndolo obviamente, evidenciando un golpe con traumatismo cráneoencefálico, y obviamente también en la parte del tablero, que golpeó con la caja torácica, y parte de las extremidades inferiores que golpearon por debajo del tablero, así que esas eran las lesiones más complejas, pero el traumatismo cráneoencefálico era el más preocupante. La persona estaba consciente, podía conversar, pero se quejaba bastante de dolor de cabeza. En el caso del paciente masculino del otro vehículo no sufrió mayores daños, pero sí se hizo la inmovilización necesaria para que pueda ser evaluado acá en el hospital, y obviamente los médicos adoptaron los procedimientos y evaluaron bien las posibles lesiones que podría tener en caso de alguna gravedad mayor, ya sea por un esguince cervical o algo por el estilo, pero en su momento también estaba consciente sin mayor de riesgo vital ni nada por el estilo. Muchas gracias.